Gente, muy buena noche, ¿cómo le va? Juan Carlos Preus los saluda en esta noche tan linda como lo son todas, cuando nos disponemos a pasar un rato re lindo entre amigos, con buena música, como lo es la programación para el día de hoy. Solo esta vez, bueno, no tan solo, Luisito sigue en controles del otro lado del vidrio. Solo digo porque, bueno, Herbie no se encuentra, así que apuro ya soy, sin blues. Y bueno, en un horario y día, en horario no, día, en un día no habitual para nosotros. El jueves pasado, el consabido día de paro nacional, nos agarró con la radio bajo llave. Y bueno, mañana jueves santo, así que también feriado para todo el mundo. Y bueno, como no podemos estar mucho tiempo sin compartir lo que tan cuidadosamente preparábamos con nuestra clara intención de compartir todo el tiempo la música, la buena música que está llegando todo el tiempo a nuestro escritorio. Arrancábamos con esto muy lindo. Yo confieso que no le había dado mucha bolilla en su comienzo. Me pareció ahí un tantín. Parecía como que suena mucho a Mikey Bublé. Sí que suena mucho más bien, pero este chico británico, Alexander Stewart, un hombre muy jovencito, que la está pegando fuerte por Europa, y que publicó el año pasado, el 9 de septiembre del año pasado, 2016, bajo el sello Herzl Records, ese I Thought About You, que sonaba en un comienzo, el tema del mismo nombre, que le da título al disco. Muy, muy lindo, una voz muy cálida, muy dulce, con un buen arreglo orquestal, como ustedes habrán escuchado. Este chico, nacido en Manchester, no hace tanto tiempo, estaba buscando ahí la fecha de su edad, de su día de nacimiento, pero no la encuentro, pero no llega a los 30 años, es un jovencito, con una muy buena voz, Alexander Stewart. Ahí las tapas ya están siendo publicadas en nuestro perfil de Facebook. Disculparán ustedes si por ahí me retraso un poquitín, porque bueno, encima que llego mucho a la hora, día miércoles tengo clase, así que juntando todo rapidísimo, ni mate preparé. Qué complicado y qué apurado que estamos, ¿no? Bueno, bien, teléfonos. Radio 424-267, 424-267, 421-754. Los teléfonos fijos de nuestra radio, celular 1558-4646, 58-46-46. Estamos en nuestro perfil de Facebook, alrededor de medianoche, aldemedianoche.com.ar, nuestro blog con la publicación de la programación para el día de hoy, modificada, por supuesto, porque decíamos que Herbie está, hemos agregado algunas cositas, lindas cosas que se han ido amontonando a lo largo de estas últimas semanas, y que ya empezamos a disfrutar. Esto fue Alexander Stewart. Ya vamos a ir con David Gilmour. Como siempre decimos, no es el Gilmour, el Pink Floyd, sino que este es el guitarrista estadounidense David Gilmour, que acaba de publicar bajo el sello Criss Cross el segundo álbum para este sello, prestigioso sello Criss Cross. El 17 de febrero de este año publicó un disco, Transitions, con una banda realmente fenomenal, Mark Shim en saxo tenor, Víctor Gull piano, Carlos de Rosa bajo, Eric Strickland en batería, Gregoire Maret en armónica y Bill Ware en vibráfono. Una banda realmente fenomenal para un disco muy polentón, David Gilmour, Transitions. Thank you. Qué lindo lo que escuchamos, ¿eh? David Gilmour, el guitarrista estadounidense, nacido en Cambridge, en el año, te digo ya, 5 de febrero del año 64, 53 añitos tiene este muchacho, que suena realmente muy bien, ¿eh? Y que ha sido partener de grandes músicos, y aquí en este disco, el hombre rinde tributo a grandes compositores y instrumentistas de todas las épocas, muchos fallecidos, como por ejemplo el vibrafonista Bobby Hutcherson, de quien es autor el tema que escuchamos recién, el tercer corte, Blues My Mother. También hay un tema, el clásico de Toots Thielemans, Bluesette, tema que lo catapultó a la fama al gran Toots. Y también recientemente falleció Victor Bailey, bajista muy joven, falleció este muchacho el año pasado. Desconozco las razones de su fallecimiento, pero un hombre muy joven. Y bueno, otros grandes como el trompetista Woody Shaw y Annette Peacock y Hermeto Pascual, dos que por suerte todavía viven. Y que Gilmour le ha dado, ha hecho los arreglos, sí, y ha incorporado algunos de los temas de ellos en este gran disco Transitions, publicado por el sello Crisscross el 17 de febrero último pasado. Apenas un tema, dos temas del propio Gilmour, que se acompaña con el saxofonista tenor Mark Shin, el pianista Victor Gould, Carlos Rosa al bajo, Eric Stringline en batería, Gregor Maret en armónica, obviamente tocando la armónica en blueset, ¿no? El cuarto corte, el clásico tema del genial Dud Zielemans. Bill Ware en vibráfono en uno de los temas para este disco realmente fenomenal, ¿eh? Criss Cross, 17 de febrero de este año, David Gilmour Transitions. Muy, muy lindo, muy lindo, ya pasó. Bien, vos sabés que hacía ratazo, pero ratazo, que no escuchaba nada de este muchacho. Y por suerte, ha vuelto a grabar. Digo, ha vuelto a grabar porque yo le había perdido un poco el rastro, lo que no significa que el hombre no haya hecho nada, ¿no? Simplemente a mí se me ha escapado seguramente alguna que otra publicación. Hablamos de Billy Childs. Este muchacho nacido en el año 57, 60 años tiene, 8 de marzo del año 57, en California. Gran pianista, pero gran pianista. Y otro de los casos en los que pareciera como que estuviera un tanto despreocupado por estar en las primeras planas, ¿no? Y en la primera, en lo más alto de la consideración de la gente. Parece que el hombre descansa un poquito en su fama ya cosechada a lo largo de muchos años y con grandes, ¿eh? Está un poco muy sumergido también con el tema de la música clásica. Ha crecido bajo la influencia de la música clásica y se nota en sus interpretaciones y sus composiciones. Rebirth, Renacimiento, es el último disco publicado por este gran pianista, ¿eh? Bajo el sello Macabiño, el 24 de marzo, último pasado. Se acompaña, lidera un cuarteto, acompañado por Stevie Wilson en saxo alto y soprano, Hans Blagwisnik en contrabajo y Eric Harland en batería. Discaso Billy Childs Rebirth. parecido en el final a Far Circle, ¿no? Aquel temazo, ¿no? Y discazo, además, del Pat Metheny Group, año 80 y algo, 86, 4, 5, 6, ¿no? Muy parecido, ¿no? En la voz de nuestro Pedrito Aznar. Bueno, la voz en esta oportunidad es la de la cantante chilena Claudia Acuña, radicada en los Estados Unidos ya hace un toco, que además es coautora de este tema, Rebirth, Renacimiento, que le da título al disco, el segundo de 8 cortes que tiene este disco fenomenal, publicado por el sello Macabeño el 24 de marzo último pasado. Steven Wilson, saxo alto y soprano, Hans Blagwisnig, contrabajo, Eric Harlan, batería, y los músicos invitados, como decíamos, la voz de la chilena Claudia Acuña, otra voz, la de Alicia Olatuya, y el trombón de Ido Mechulam, que sonaba también en este Rebirth. Un tema re lindo, con esas reminiscencias, como decíamos recién, incluso hasta en el final, ¿no? Muy, muy lindo. Bien, discazo de este muchacho, que como decíamos, estuvo un poquitín ahí en medio en las gateras, hasta que decidió reaparecer con este disco realmente fenomenal, Bienvenido, un gustazo viejo, un discazo, Sigamos, estamos en vivo en nuestro espacio alrededor de medianoche, como ustedes escucharán, no tanto como verán, sino como escucharán. Ausente con aviso, Herbie Balati con su micro de blues, así que estamos a pleno jazz y sin mate, así que Luisito, en cualquier momento te lo vamos a pedir que haga un matecito. Yo estoy acá como loco tratando de publicar las tapas de los discos y de tener más o menos todo ordenadito y saber qué decir, además, ¿no? Para no pasarme de vuelta con los comentarios. 424-267 421-754 los fijos de nuestra radio, 58-46-46 es nuestro celular, el de la radio, no el mío. Bien, sigamos. Qué lindo esto, Renaud García Fons, el Paganini del contrabajo, como se lo conoce. Este hombre toca el contrabajo, pero de una manera tan fenomenal. Ya ha pasado por aquí hace algún tiempo y este es su último trabajo junto al pianista español David Peña Dorantes, más conocido como David Dorantes, ¿no? Paseo a dos, apenas un encuentro entre dos, sin ningún tipo de acompañamiento extra, ni invitados, una charla entre amigos de hace muchísimo tiempo, en donde se enfrentan estos dos mundos que hace rato, ¿no?, que vienen en un derrotero caminando juntos, como es el flamenco y el jazz. Lindísimo este Paseo 2, publicado por el sello E-Motif el 8 de enero del año pasado, 2016. Renaud García Fons, David Dorantes, Paseo a 2. qué lindo lo que escuchamos recién, ¿eh? Renaud García Fons, parisino, contrabajista parisino, el Paganini del contrabajo, como se lo conoce, ustedes lo habrán escuchado, toca el contrabajo con arco, dándole ese sonido tan espectacular. Y el pianista flamenco David Dorantes, en Paseo a Dos, publicado por el sello Emotiv, el 8 de enero del año pasado, 2016. El segundo corte, Palabras del Sueño. Hace aproximadamente unos 5 años que estos hombres vienen tocando juntos y grabando, se juntaron para hacer este disco fenomenal, ¿eh? El derrotero de uno y otro es formidable. Fíjate que lo que dice la prensa de Dorantes, un pianista muy, muy, muy jovencito, se dice que él está haciendo con el piano flamenco lo que Paco de Lucía hizo con la guitarra. A ese nivel, ¿no?, de difusión, y a ese nivel de deductibilidad, a ese nivel de talento, ¿no? El gran Paco de Lucía, fallecido hace pocos meses atrás. Muy joven este hombre, plagado de premios, que además dice la data que es muy dúctil con la guitarra también, ¿eh? Que ha tocado y que toca la guitarra de forma magistral también, como lo hace con el piano. Muy conocedor de la música contemporánea y además también gran director de orquestas, este pianista librijano David Peña Dorantes. Y del gran contrabajista parisino, muy joven también, nacido en París en el año 63, con un aspecto y además con un nombre y un apellido, con un apellido más que nada, se me ocurre, con una cierta ascendencia también española, ¿no?, Renaud García Fons. Este hombre que comenzó tocando la guitarra, también el piano, según dicen lo hacía muy bien, hasta que descubrió el contrabajo y esta particularidad de tocarlo con el arco, ¿no?, lo que le valió a la postre este mote muy bien ganado como el Paganini del contrabajo. Lindísimo lo que escuchamos recién, Paseo a Dos, publicado por el sello Emotiv Records el 8 de enero del año pasado, 2016. Bien, sigamos en esta onda así un poco tranqui también, para escuchar a esta chica, una bella pianista alemana, Julia Husmann, al frente de un trío. Vos sabés que hemos escuchado algo de ella a lo largo de nuestro espacio, no mucho. Ha grabado, es artista del sello SM, ha grabado y publicado este disco Sooner and Later, bajo este prestigioso sello, el 24 de febrero de este año, liderando su trío, un trío que, según comentan en la data tomada de su web, tanto de su propia web como del sello SM, apenas está haciéndose conocer en los Estados Unidos, si bien suena mucho, pero mucho en Europa, apenas es conocida en los Estados Unidos. Tiene un toque realmente fenomenal, un sonido muy poético, ¿no? Me recuerda un poquito a Nat Ford, con quien ha compartido también algún escenario, a la pianista israelí, a Nat Ford. En esa onda, y muy dentro del estilo SM, suena Julia Husmann al frente de su trío, ¿eh? Sooner and Later, 24 de febrero último pasado, Julia Husmann trío. Thank you. Muy lindo, que toque tan sensual, re lindo. Lo de Julia Husman, trío, Sooner and Later, publicado por el sello SM el 24 de febrero último pasado, el quinto corte, All I Need. Componen la banda el baterista Heinrich Köberling y el contrabajista Mark Mühlbauer. Este bajista, contrabajista, nacido en Londres, es el único, los demás son alemanes, y decíamos la pianista, la líder, nacida en Bonn en el año 68. En el 67 el baterista Heinrich Köberling. Y el bajista británico, nacido en Londres en el 68, también todos muy jovencitos. Este hombre tiene la particularidad de liderar una... Hablamos del bajista, ¿no? De Mark Mühlbauer. Lidera su propia banda, Kaleidoscopio, que ha pasado poquito por acá, pero que recuerdo que, por ejemplo, la cortina que acompaña los comentarios de los martes de disco completo, al inicio, corresponde a esa banda, Kaleidoscopio. Y además que ha tenido también un acercamiento, un entrevero con un quinteto argentino, de tango argentino, el Gira Gira. Desconozco, supongo yo que por ahí algún tango electrónico, alguna cosa como esa. Compone este trío fenomenal, para un disco realmente lindo, lindo, no muy extenso, cortito, pero muy jugoso, con una tapa realmente muy, muy linda, que la estamos compartiendo aquí en nuestro perfil de Facebook. Bien, vamos a seguir. Se fue Julia Husman, y vamos a ir con otro reciente lanzamiento del sello SM. Hablábamos, como el anterior, ¿no?, como el de Julia Husman, decíamos hace algunos programas atrás que el sello SM había liberado una cantidad enorme de discos muy cerquitas unos de otros en sus fechas de lanzamiento, todos muy jugosos. Algunos ya los hemos degustado la semana pasada, algunos otros los estamos compartiendo ahora, como lo que pasó recién. Y este, el último trabajo del guitarrista estadounidense John Abercrombie, en su segundo álbum junto a un cuarteto que lo acompaña desde hace muchísimo tiempo, para el sello SM también, el cual publicó el 13 de enero de este año 2017, este Up and Coming, decíamos el segundo disco en cuarteto para este sello, que viene grabando el Abercrombie del año 74. Es un artista recontra exclusivo del sello SM, John Abercrombie, muy fiel a su estilo, un disco muy tranquilo para escucharlo con auriculares si es posible, lindísimo. Se acompaña por el pianista Mark Copland, el contrabajista Duke Gris y Joy Bayron en la batería. Cuarteto de hace muchísimos años, segunda publicación en cuarteto para el sello SM, este Up and Coming, publicado el 13 de enero último pasado. John Abercrombie Quartet. Bueno, todavía estamos aquí, Juan Carlos Peluz, quien nos acompaña presentando la música, Luisito Sidney en controles, del otro lado del vidrio, compartiendo esta música realmente linda, John Abercrombie Quartet, Up and Coming, publicado por el sello SM el 13 de enero último pasado. Decíamos antes del tema, el segundo disco para SM, en cuarteto, ¿no? Donde el cuarteto está completado por el pianista Mark Copland. Anteriormente habían grabado 39 pasos, un disco realmente fenomenal que ha pasado por aquí, que en algún momento lo vamos a traer de vuelta, ¿no? Porque realmente es un lujo ese disco, realmente muy, muy, muy, muy lindo. Recuerda, bueno, completa la banda Duke Grease en contrabajo y Joe Bayron en batería, viejos, viejos, viejos compañeros de ruta del guitarrista John Abercrombie. En cuanto a Mark Copland, si bien es el segundo disco que graban juntos en cuarteto para este sello, se conocen desde hace muchísimo tiempo por ahí. En la extensa data, Abercrombie recuerda de cuando, por allá, por los años 70, ambos eran músicos de Chico Hamilton, y recuerda que en aquel momento Mark Copland tocaba el saxo, ¿no? Porque recordarán ustedes aquella vieja anécdota de un Mark Copland saxofonista que realmente le iba muy bien, era un gran saxofonista muy reconocido en el ambiente por aquella época, pero el tipo dijo, mira, el saxo no me satisface, no me permite ahondar en la música, en la investigación y en el universo sonoro que yo pretendo, tal vez el piano sí. Y así fue que se encerró 10 años o algo así, pero fue una pila de tiempo donde el tipo estuvo prácticamente encerrado practicando su destreza con el piano para salir al mundo como el Mark Copland pianista que todos conocemos hoy día, gran pianista, ¿eh? Así que viejo conocido de John Abercrombie, y se junta para este segundo álbum Up and Coming, muy muy lindo, ¿eh? La tapa realmente fenomenal, como suelen ser las tapas de los discos del sello SM. Bueno, sigamos. Este se fue. Vamos a ir con algo muy lindo también. Viejo conocido nuestro también, al pianista armenio Tigran Hamasyan. Por allá en un momento decíamos, ¿no? Se había hecho, como rebautizado con su nombre artístico, simplemente como Tigran, ¿no? Bueno, gente, a partir de ahora no soy más Tigran Hamasyan, soy simplemente Tigran. Vaya uno a saber por qué, quizá por la dificultad de su apellido. La cosa es que el hombre se ha vuelto a llamar ahora, firma sus discos como Tigran Hamasyan. No solamente eso, sino que se me ocurre a mí, no por las noticias que hemos podido seguir en los últimos tiempos, que él ha vuelto a la capital armenia, allí reclamado por su abuelita, que en un estado de salud bastante delicado, reclamaba su presencia. A partir de ese momento es como que ha vuelto a radicarse en la capital armenia y ha grabado este disco con todos temas originales de él, An Ancient Observer, un observador anciano o un viejo observador, en donde él intenta recomponer, ¿no?, reconectar esta cosa de las viejas costumbres, las viejas baladas, los viejos sonidos de su Armenia ancestral, intentando reconectarse otra vez con todo esto, ¿no? Él dice, yo ahora, cosa que antes en Nueva York seguramente no podría, ¿no? Yo ahora puedo reconectarme con el sonido de los pájaros, con la artesanía, con la montaña, con el río, como lo hacían los viejos artesanos, como lo hacían los viejos ancestros, nuestros ancestros, de la misma manera yo lo estoy haciendo ahora, ¿no? De ahí de esto de el anciano observador. Observar la música, observar la cultura, observar los sonidos para favorecer estas cosas de el mantener la cultura viva, ¿no? Como seguramente él está intentando hacerlo, cosa que lo ha hecho no de ahora, ¿no? Que su música está plagada de sonidos armenios. Como es costumbre también, él canta, es muy común escucharlo cantar. Lo hace también en este disco. Vamos a escuchar el último corte, justamente el tema que le da título al disco. Tigran Hamasyan, An Ancient Observer, publicado por el sello Nansach el 24 de febrero último pasado. Tigran Hamasyan. muy lindo lo que escuchamos. Tigran Hamasyan, un antiguo observador, disco publicado por sello Nansach el 24 de marzo último pasado. El segundo álbum para este sello, el sello Nansach, el anterior disco fue Mogrel, una tapa muy linda también, ustedes recordarán, una tapa, una foto de un árbol en blanco y negro, muy muy linda, pero fundamentalmente una continuidad dentro de esta línea, ¿no?, de esta búsqueda permanente. De, si bien, como decíamos, el sonido de la música armenia está y estuvo presente siempre en toda la discografía de Tigran Hamasyan, mucho más en estos dos últimos discos, en Mogrel y en este An Ancient Observer, publicados ambos para el sello Nansach. Él en algún momento él dice, ¿no?, vuelve a decir esta cosa de esta, tratar de recomponer, ¿no?, su estatus frente a la historia, frente a sus ancestros allí en su Armenia natal. Esto de mirar por la ventana y ver el monte Ararat, ¿no?, el bíblico monte Ararat, ver, como decíamos, a la gente por la calle cultivando las costumbres locales, ancestrales, los pájaros en el cielo ocasionalmente roto esa hegemonía y ese límpido cielo con algún avión que pasa a lo lejos. Todo ese intento, ¿no?, de reencontrarse con, no solamente con un paisaje, sino con la cultura que abandonó siendo muy chiquitito, como abandonó algunas veces hemos comentado, esto de siendo captado, observado, descubierto por un empresario, siendo él muy chiquitito, y se lo llevó a los Estados Unidos con familia y todo, como para que él no extrañe. Y estuvo allí muchísimo tiempo hasta que hace algunos poquitos años atrás volvió y está radicado en la ciudad capital, Ereván, capital de Armenia. Bueno, Tigran Hamasyan fue muy, muy, muy, muy lindo. Vamos a esto ahora y creo que vamos a poder completar todo lo programado. Este, por ahí cerquita, ¿no? Digo, ¿no?, la localía, el lugar de nacimiento del saxofonista Lukas Savignolis, nacido en Lituania, a ver, déjame ver, el 6 de marzo del 92, pero de muy chiquito, también 7 años, creo que por esa fecha también, Hamasyan, Tigran Hamasyan, no, un poquito más, creo que tenía 12, 13 años. Bueno, muy chiquitos, ambos. En el caso de Lukas, saxofonista lituano, se radicó en Noruega por aquella época y hoy, como ciudadano naturalizado noruego, ha grabado este disco Changing Tides, Cambio de Mareas, un poco con esta idea de una mirada también puesta en el mar, ¿no?, y el movimiento marino. Un disco debut para Lukas y una banda que ni me pidas que la nombre porque, mamita querida, absolutos desconocidos para mí. Debut con el que ha logrado captar la atención no solamente de la prensa local, sino de Europa. Lukas Savignolis, Changing Tides. Thank you. Muy lindo lo que escuchamos, ¿eh? Lucas Sabuñolis Lionis. Sabuñolis, Lucas Sabuñolis. Changing Tides, Cambio de Mareas, publicado por sello Carlin Leaks el 9 de septiembre del año pasado, 2016. La banda, un quinteto, buah, dejémoslo por ahí. Un chelista invitado que también dejémoslo ahí. Bueno, decimos que este muchacho ha logrado captar la atención de la prensa y escuchas locales allí en Noruega, donde está radicado en la actualidad, desde muy chiquito, donde además ha adoptado la nacionalidad. Decíamos que originalmente es de nacionalidad lituana. También se nota una influencia notoria, ¿no? Con el papá de los saxofonistas y de los músicos de jazz nórdicos, como lo es el genial saxofonista noruego Jan Garbarek, que a la postre, ya que hablábamos tanto del sello SM, Garbarek fue el primer músico que grabó para sello, ¿no? Lo primero que grabó Manfred Heischer, el dueño y productor del sello, fue a el genial Jan Garbarek, que dicen que fue que el que también de alguna manera consolidó el sonido típico que le conocemos al sello, ¿no? Jan Garbarek. Que hace poquito escuché algo de él, algo medio reciente, no me gustó mucho. Ya lo vamos a escuchar un poquito más, a ver si lo podemos compartir próximamente. Se fue Lucas Sabuñolis y ahora viene Dejo de Lado, te digo, ¿Dejo de Lado qué? Dejo de Lado el último de Craig Taborn, Daylight Ghost, publicado por el sello SM el 3 de febrero de este año. Craig Taborn, lo dejamos para la semana que viene. Y vamos a ir a esto, muy muy lindo, lo último de Phronesis, un trío, Phronesis, que ha pasado poco por acá, este trío londinense, con su último disco publicado por el sello Edition Records, el 31 de marzo, último pasado, hace recontra poquitos días, de Behemoth, el disco publicado por Phronesis, donde se acompaña de la Frankfurt Radio Big Band, la Big Band de la radio de Frankfurt, conducida y arreglada por el músico y conductor londinense también, Julian Argüelles. Escuchemos a Phronesis de Behemoth, 31 de marzo, año 2017, Edition Records, para nuestra despedida. Bueno, la banda enorme, cantidad de banda, la cantidad de músicos, la banda de la Frankfurt Radio Big Band, conducida por Julián Argüelles, el trío Phronesis, Jasper Hoiby en contrabajo, Ivo Nimi, piano, Anton Egger, batería. Phronesis para nuestra despedida. Luisito Cid en controles, Juan Carlos Preus con la programación del día de hoy en ausencia de blues de Herbie. Ojalá la semana que viene podamos contar con él. Veamos qué pasamos de martes de disco completo. Seguramente algún disco ya publicado, porque no hemos tenido tiempo de grabar. Ni siquiera tiempo de preparar un matecito, ¿podés creer? Vengo el lunes y grabo algo. Ahí está, eso. Lo que sí, no sé. Quizá algo de lo que hayamos escuchado en el día de hoy. Será hasta la semana que viene. Ojalá la hayan pasado re lindo, ¿eh? Muchísimas gracias. Thank you.